Bienvenido a una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Estos días hemos estado compartiendo el tema Tesoros Escondidos, en donde nuestro director Sixto Porras ha estado conversando con Nolita Warren, quien nos comparte su nuevo libro y testimonio de vida. Ella, al igual que nosotros, ha pasado por pruebas que golpearon sus emociones. Sin embargo, con la ayuda de Dios, logró salir adelante. Prestemos atención. Otro de los tesoros que mencionas en tu libro es aprender a estar a solas con Dios. Uh-huh. Así como tenemos la necesidad de buscar amigos con los cuales hablar, con los cuales llorar, con uh-huh. los cuales apoyarnos en oración, la valentía y la humildad de buscar consejo de expertos que nos ayuden a entender, a comprender lo que estamos viviendo. Uno de los tesoros más hermosos que uno tiene que descubrir es aprender a estar a solas con Dios. Así hablemos es. Del tema. Yo creo que en nuestra desesperación muchas veces para medicar el dolor o para salir del dolor, tendemos a buscar, y es un balance, ¿no? Porque como ya dijimos, es importante saber buscar ayuda. Pero muchas veces en el momento del dolor corremos para que se nos quite, o sea, le ponemos algo, corremos agua o algo para que ese dolor se vaya. Y lo que yo aprendí es que muchas veces yo reconocí que Dios me pone, y regreso al capullo, es que el capullo es una ilustración para mí fascinante, porque esa relación con Dios no se va a desarrollar estando en un grupo de personas. Hay momento para eso, pero es tan, tan importante que nosotros empecemos a conocer la voz de Dios. Empecemos a conocer lo que Él nos dice en su palabra, a conocer lo que Él está hablando a nuestro espíritu, porque ahí es donde vamos a realmente encontrar el consuelo y las fuerzas para seguir adelante. Entonces, yo lo he visto muchas veces, a veces volteo y digo, bueno, han sido momentos tan difíciles y la verdad es que lo he pasado sola. Y al principio me ofendía y me sentía con las personas. ¿Y por qué no me han buscado? ¿Y por qué no les importo? Y así, ¿no? Pero Dios me hizo entender eso. Es que no, es que yo quiero que tú me conozcas a mí. Yo quiero que nuestra relación sea más estrecha. Y si hay mucha distracción, si yo estoy recibiendo consejos, si yo estoy recibiendo palabras, si yo estoy haciendo actividades, si yo me estoy automedicando, como quien dice, y no voy a aprender a estar sola con Dios. Y eso a veces nos pone un poco nerviosos, uh-huh. porque no nos gusta estar en silencio, solos. A muchas personas, algunos sí quizá, ¿no? Y en momentos, pero eso fue algo que Dios a mí me mostró y me lo ha mostrado una y otra vez. Porque la tendencia es, quiero que alguien me ayude, quiero que alguien me acompañe en mi dolor, ¿no? Y sí hay momento para eso, hay tiempo para eso. Pero Dios luego te quiere llevar a una intimidad con Él. Que eso no lo vas a encontrar estando con otra persona. La intimidad es entre dos personas. Y es privado y es a solas. Y eso es uno de los más grandes tesoros que yo estoy a gusto diciendo, bueno, Señor, yo sé que tú y yo, y de esta vamos a salir, porque yo cuento con tu apoyo. Así es. Jesús lo practicaba, se iba al desierto, se levantaba se levantaba de madrugada para subir al monte y estar a solas con el Padre. Fue en esos momentos íntimos donde ángeles aparecen y le consuelan. Sí. Yo creo que el tesoro de estar a solas con Dios es maravilloso. Y tenés toda la razón, hay personas que no saben experimentarlo. Aún otras personas, enredando su vida, tomando su dolor, buscan otras aventuras o experiencias para ver si acaso logran superar este dolor. Sí. Y lo que tienen que hacer es ir a esa intimidad con Dios. Sí. Es ahí donde encontramos donde encontramos la voz de Dios, que es otro de los tesoros maravillosos que has mencionado, es aprender a escuchar a Dios. Porque es fácil escuchar la persona equivocada. Sí. Óyelo, no merece tu amor. Sí. Deberías de hacer esto y lo otro. Podemos estar escuchando las voces equivocadas. Así es. O las voces internas del temor, las voces internas de la angustia, uh-huh. y recorrer el viaje de la depresión, uh-huh. Que yo lo estoy eligiendo. Uh-huh. Esto es diferente a lo que mencionabas. Lo siento sin que lo llame, ¿no? Sí. Lo experimento y no comprendo por qué. Pero ahora yo tengo que aprender a distinguir la voz de Dios que me pone en el lugar correcto. Hablemos un poco más de este tema. ¿Cómo puedo distinguir la voz de Dios? No puedes distinguir la voz de Dios si no has estado a solas con Dios. Por eso, para mí, esos dos van muy ligados. Uh-huh. Pero siempre hay algún momento, yo veo en el relato de Job, que yo lo menciono bastante en este libro, a mí me ayudó muchísimo estudiar la vida de Job y ver el proceso de él en su luto, en su dolor, lo que él sufrió. Pero yo veo que Dios en el momento indicado, y esa es decisión de Dios, yo no puedo decir, ya Dios háblame, ya pasó el tiempo. No, en el momento indicado, Dios habla. Uh-huh. Y Dios habla de una manera inconfundible para Job. Y así ha sido, y yo lo creo que como un principio, que así va a ser para ti. Cuando tú te has dado el tiempo, te has dado la oportunidad y la quietud, muchas veces, como decías, nuestros pensamientos, las voces, las emociones, cuando hemos permitido y hemos llegado a un momento de aquietar eso, y de estar con Dios, en el momento que Él habla, va a ser una voz que no hay duda de quién te esté hablando. A veces nosotros pasamos eso, ¿no? Dice, ay, ¿será Dios el que me está hablando? O otra cosa, o mi pensamiento y mi imaginación, o hasta el diablo, ¿no? O sea, no. Pero cuando yo estoy convencida que si tú has llegado a este punto, cuando Dios habla, Dios habló de un torbellino, ¿no? O sea, fue inconfundible la voz de Dios para Job. Y así ha sido también para mi vida. Cuando Dios habla a mi vida, muchas veces yo veo que Dios no contestó las preguntas de Job, sino que Él te habla con otro propósito. No siempre te va a responder a tus respuestas, porque como decíamos, a veces no vas a tener respuesta, no hay respuesta. Lo que Él sí te va a recordar es su poder, quién es Él, que Él empieza con Job a decir, a ver, tú que sabes tanto, dime dónde estabas tú cuando los cielos se formaron y cuando la tierra y pasa y describe todo lo de la creación y le dice, a ver, Job, ¿dónde estuviste? Porque Job decía que conocía muy bien a Dios. Y Dios no lo reclama por eso, sino Él reclama el que nos pongamos en una posición de competir con Dios. Entonces yo veo que Dios a Job le cambia su atención, cambia su enfoque. Cuando Dios nos habla, cambia nuestro enfoque. Ya no es lo mío, lo que yo he sufrido, lo que me hicieron, sino que Dios dice, hey, mira acá, mira el cielo, mira las estrellas. Yo veo la creación de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Y cuando a Job cambia su enfoque a otra cosa, después entonces le dice, mira, todo va a estar bien. Y Job tiene esa reacción, tiene ese sentir. Cuando Dios le habla, no le contesta sus preguntas, sus reclamos. Y sin embargo, Job llega un momento y dice, yo no te conocía como ahora te conozco. ¿Por qué? Porque Dios cuando habla a tu vida, cambia tu perspectiva. Cambia el tamaño de tu problema, porque lo estás comparando al tamaño de tu Dios. La injusticia que tú hayas vivido, que sigue siendo injusticia, pero ahora tú tienes un Dios justo. Tú tienes un Dios que te ama. Tú tienes un Dios que tiene un propósito para ti. Y cuando Job ve eso, que muchas veces eso es, o sea, nos estamos encerrando y nos aislamos en eso. Y en el momento que Dios habla, es cuando la transformación ocurre y tú sales como esa mariposa y la mariposa vuela en las alturas, cosa que el gusano no podía hacer. El gusano está en la tierra y nosotros tendemos a ser así, ¿no? O sea, estamos en el mismo lugarcito, en el mismo lugarcito y no ponemos atención y Dios de pronto nos dice, hey, véanme acá, acá estoy yo. Mira todo lo que yo hice, mira el poder que yo tengo, mira el amor que yo les tengo, mira las promesas que yo les he dado. Y en ese momento mi perspectiva cambia. Y yo puedo montar como la mariposa y elevarme por encima y decir, wow, Dios, cuando yo te conozco, todo lo demás cambia, se pone en su lugar. Este es uno de los tesoros más bellos que descubres en tu libro. Uh-huh. Conoceremos a Dios de una manera diferente. Uh-huh. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven y te conozco. Sí. En una comprensión íntima, personal, saldremos fortalecidos en medio de la dificultad. Y el último tesoro que compartes es, tendremos algo que decir, que compartir a los demás. Podemos inspirar ánimo a otros. Así podemos es. Contarles que pasamos por ese valle de sombra, de muerte, de dolor, de depresión y que salimos fortalecidos. Así es. Yo creo que Dios, y Él lo dice, ¿no? Tú tienes que dar de gracia lo que has recibido de gracia. Hay mucha gente, y yo no estoy diciendo, para mí eso fue, si Dios a mí me trajo consolación, también lo dice la Escritura, ¿no? Ahora tú puedes consolar con la misma consolación que tú has recibido. Entonces, yo no me puedo quedar con algo tan lindo, o sea, yo lo tengo que regalar. No quiero empacharme con todo lo que Dios nos da, ¿no? Como sus hijos. Y cuando yo puedo ver a alguien que está pasando una dificultad, ahora, como antes yo no podía, o sea, a mí, y yo sé que muchos hemos experimentado eso, de que a alguien se le muere a alguien, está pasando una dificultad, ha perdido su trabajo, un hijo se le ha desviado, y yo lo he oído, yo lo he dicho, ay, no quiero ni acercarme porque ¿qué le voy a decir? ¿Verdad? Y sin embargo, si yo he pasado, aunque es algo diferente a lo de ellos, yo sé que una de las cosas que yo puedo hacer por ellos es simplemente decirles, mira, todo va a estar bien. Tú sigue adelante. Dios está contigo. Y ese es algo que a ellos les va a dar el aliento para seguir atravesando su valle. Que no se sienten ahí y se queden en ese lugar donde sí va a haber muerte para ellos. El valle es para atravesarse, no es para vivir ahí. Entonces, es poder decir, mira, yo pasé, yo sé que ahorita es difícil. Es simplemente acercarte y ponerte al lado de las personas y sin mucha palabra decir, mira, aquí estoy. Yo sé que a lo mejor no comprendo todo lo que tú estás viviendo, pero yo sé que Dios tiene un plan para esto, tiene un propósito. Y hay esperanza, no te quedes aquí. Pero por ahorita, si tú necesitas llorar, llora. Uh-huh. Si tú necesitas gritarle a Dios, grítale a Dios. Si tú necesitas reclamar, está bien, reclama. Porque es parte del proceso que te va a llevar a buscar y a descubrir el tesoro que Dios tiene para ti. ¡Wow! ¡Qué rico! Entonces saldremos fortalecidos, teniendo una historia que contar. Así. Nuestras preguntas encontrarán respuestas y tendremos refugio. Sí. Gracias por compartir con nosotros, Nolita, Tesoros Escondidos, tu nuevo libro. Te felicito, pido a Dios que muchas personas puedan encontrar consuelo, ánimo, esperanza y el camino para pasar los momentos difíciles. Así. Muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Gracias a ti, Sixto. Queremos invitarle para que nos visite nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Si usted desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visitarnos en nuestra página web enfoquealafamilia.com. Fue un gusto estar con ustedes. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.